Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Los Músicos de Bremen. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Había una vez un borrico que trabajaba sin cesar llevando sacos de grano al molino. Pero cuando envejeció, sus fuerzas se agotaron. Su dueño dijo que debía deshacerse de él. Al oír esto, el borrico se escapó y tomó rumbo a la ciudad de Bremen pensando que ahí podría trabajar como músico. En el camino, vio a un perro que se ahogaba de cansancio por haber corrido demasiado. ¿Qué es lo que te pasa? Preguntó el borrico. Ya estoy viejo, respondió el perro. Ya no puedo correr con la jauría y mi dueño me ha abandonado. Yo voy a Bremen a trabajar como músico, dijo el borrico. Ven conmigo y mientras yo toco la flauta, tú puedes tocar la tambora. Más tarde encontraron un gato en medio del camino. Se veía muy triste. ¿Qué te sucede? Preguntó el borrico. Estoy viejo y cansado y ya no puedo atrapar ratones, respondió el gato. Y por eso mi dueña me echó de la casa. ¿Por qué no nos acompañas a Bremen? Dijo el borrico. Vamos a trabajar allí como filarmónicos. Tú que sabes dar serenatas, debes venir con nosotros. Y el gato encantado los acompañó. Los caminantes no tardaron en pasar frente a una granja y vieron ahí a un gallo que cantaba con todas sus fuerzas. ¿Qué te sucede? Le preguntaron. Solo porque van a tener invitados a comer, mis dueños han decidido hacerme consomé de pollo, dijo el gallo. Nosotros vamos a Bremen a trabajar. Somos filarmónicos, dijo el borrico. Tú eres un gran cantante y darías calidad al grupo con tu voz. Ven con nosotros. Así los cuatro se fueron caminando hasta un bosque. Estaba anocheciendo y decidieron acampar. El borrico y el perro se echaron a dormir bajo un árbol. El gato se acurrucó en una gruesa rama y el gallo subió más alto para hacer de vigía. No bien se habían acomodado cuando el gallo vio una luz no muy lejos. Podría ser una casa donde dormiríamos mejor que aquí. Vamos a investigar, dijo el borrico. Cuando llegaron a la casa, vieron que era un refugio de ladrones. El borrico miró por la ventana y dijo a sus amigos que había una mesa repleta de alimentos y que los ladrones estaban comiéndoselo todo. ¡Ah! ¡Si pudiésemos entrar allí! Dijo el borrico. Los cuatro conferenciaron y decidieron llevar a cabo un plan. Se plantaron frente a la ventana y empezaron con la música. El borrico rebuznaba, el perro aullaba, el gato maullaba y el gallo quiquiriqueaba. A coces, el borrico rompió la ventana espantando tanto a los ladrones que huyeron hasta el bosque. Los hambrientos músicos se sentaron a la mesa y comieron hasta llenarse. Después, apagaron la luz y se acostaron. El borrico encontró una cama de paja. El perro se echó tras la puerta. El gato se acurrucó frente a la chimenea y el gallo se trepó a las vigas del techo. Y pronto estuvieron profundamente dormidos. Después de medianoche, los ladrones regresaron. Uno de ellos fue designado para entrar a investigar. Entró a la cocina a encender una lámpara y creyendo que los ojos del gato eran carbones que ardían en la chimenea, les acercó un fósforo encendido para avivar el fuego. El gato saltó sobre el ladrón, maullando y arañándolo. El ladrón, al tratar de escapar por la puerta, tropezó con el perro, quien le dio un mordisco en la pierna. Al tratar de salir por otro lado, fue a dar con el borrico, quien le plantó un par de fuertes coces, mientras el gallo le lanzaba su agudo ¡qui-qui-qui! En plena cara. El asustado ladrón corrió a decir a sus compañeros que adentro había una horrible bruja con ojos de fuego que lo había arañado con sus enormes y filosas uñas, que un hombre que estaba tras la puerta le había dado una terrible puñalada en la pierna, que después un monstruo negro con dos troncos le dio de garrotazos y un ogro que bajó del techo le chilló en la cara ferozmente. Entonces huyó y de milagro escapó con vida. Los ladrones no se atrevieron a volver a la casa, lo que alegró muchísimo a los músicos de Bremen, y ahí se quedaron a vivir muy felices el resto de sus días.